¿qué tal estamos? Saludos desde Irola Irratia, arrancando Asesino el Rock and Roll en este 28 de enero. Estamos en directo en esta tarde de sábado, en esta fría y húmeda y chunga tarde de sábado, que solo podemos animar desde las ondas libres de Irola Irratia a base de mucho rock and roll. Y hoy tendremos grupo invitado. Estará por aquí la Peña de Quinquilla, una de las bandas locales que a mí personalmente me han atrapado últimamente, con su power rock and roll euskaldun, con un disco ya grabado que, bueno, veremos si verá pronto la luz en físico. Bueno, de todo esto hablaremos con la banda dentro de un ratito, y mientras tanto escucharemos algún avance, alguna novedad. Como siempre, desde Irola Irratia, Asesino el Rock and Roll. ¡Vamos! Bueno, vamos a arrancar el programa de hoy escuchando a The Capaces, a la banda de Barcelona, que próximamente tendrán en la calle su nuevo álbum, que creo que ya va a ser el octavo o así, y o sea, banda ya veterana, desde, bueno, sería complicado saber desde qué año, ahora mismo no recuerdo cuántos años pueden llevar en activo, pero ya próximamente tendrán en la calle ese nuevo trabajo que se va a titular, a ver, que lo tenía por aquí, All That Is, y hay un temita de avance, lo editará el sello Filferro Records, que ya ha venido publicando sus últimos discos, al menos el último, desde luego, también que lo publicó Filferro, también sello afincado en Barcelona. Bueno, pues eso, que hay un tema avance de este próximo nuevo álbum de Capaces. El tema se titula Sudden Burst y suena así de power rock and rollero. We'll be right back. Tremendo, de capaces. Ahí estaba ese temita de avance de este próximo álbum, All That Is, de la banda de Barcelona, con la potente voz de Marta Martillo, de Capaces, que os comentaba un poquito el historial de la banda. Pues estaba mirando por aquí, parece ser que ya a finales de los 90, principios de los 2000, ya estaba la banda en acción. De hecho, su primer álbum se data del año 2003, el disco titulado Born to Punk. Así que ya buen recorrido, y creo que sí, que este sería como su octavo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, como su octavo álbum, sí. Y aparte de, bueno, de bastante producción también de discos, de singles, EPs y tal, recopilatorios, temas perdidos por ahí, bueno, pues una banda ya con un recorrido pues muy destacable, ¿no? Dentro de la escena del rock and roll más enérgico, del high energy, de toques de hardcore e incluso de algo de metal en algunas de sus grabaciones. Bueno, pues un bandón. Así que esperamos lo mejor de Capaces. Nos vamos hasta Vitoria-Gasteiz para escuchar a una nueva banda que se hacen llamar Motosierra Diesel. Próximamente tendrán un primer disco en la calle, que no sé si será más largo, más corto, o bueno, que está por ver. En cualquier caso, ese disco se va a titular El Último Baile. Y esta banda, este cuarteto, creo que es un cuarteto, ¿sí, no? Pues está formado ya por peña experimentada, viejos punk rockeros y rockeros de la ciudad de Vitoria-Gasteiz, gente que ha pasado por bandas como Dissolventex, que está también enrolada en grupos como Los Dealers. Y también creo que Látex es una banda también que nos suena de hace bastantes años, también banda de punk rock. El caso es que han montado este nuevo talde, este grupo llamado Motosierra Diesel, que ya nos gusta desde el nombre, y sacarán ese primer disco, del que hay dos temas de avance, y os dejo de momento con esto que se titula Nada. Suenan así, Motosierra Diesel. Esto promete, me han encantado mucho las dos canciones que nos avanzan de su primer trabajo. Sí, sí, veneno para mí, me corre por la sangre. Sí, sí, me quiero divertir, mañana será tarde. Nada, nada, ya no se puede hacer nada. Nada, nada, nada. Nada, nada, ya no se puede hacer nada. No quiero pensar en nada. Sí, sí, veneno para mí. We'll be right back. ¡Ey! Que no nos hemos ido, ¿eh? Vamos a ver, que se había quedado esto en silencio mientras estaba iba a otras cosas. Y bueno, hemos escuchado ese temita de Motosierra Diesel. Ese es uno de los dos avances, la canción titulada Nada, que acabáis de escuchar. Y vamos a ir con otro de los temas, se titula Sharon, y aquí está sonando ya. Hasta ahí, ¿eh? Hasta ahí esa otra canción que nos han presentado como avance, Motosierra Diesel desde Vitoria-Gasteiz. Irá en su primer disco titulado... ¿cómo era? Titulado El Último Baile. Sí, señor. Bueno, pues aquí vamos ahora con más historias. Nos dejábamos la pasada semana pendiente. Estuvimos repasando y estuvimos presentando aquí en Asesino el Rock and Roll desde Irola Irratia el recopilatorio Emeneta Orain, que ha lanzado la DDT con ese puñado de bandas de la escena Hazlo Tú Mismo de Bilbo. Y estuvimos aquí compartiendo el programa con Asier, de vocalista de Bilint, y estuvimos escuchando prácticamente buena parte del recopilatorio. Se nos quedaron por falta de tiempo 4 bandas sin escuchar. Íbamos a darles ahora cancha. Los últimos que escuchamos fueron Shock, y detrás de Shock, en la cara B de ese álbum publicado en 12 pulgadas en vinilo, aparecen 1991. Es una banda también que, bueno, tiene cierto recorrido y con también pasado en otras historias, y puede ser también, pues, un grupo, digamos, de los en cierto modo veterano, sí. Para siempre es el tema que han grabado exclusivo, como todos, e inédito para este MNET ahora, en este recopilatorio lanzado por DDT Banaketak. Ahí está ese Para siempre de 1991. ¡Gracias! después de escuchar a 1991 hemos ido directamente con Mármol, otra de las bandas, por supuesto, que no podían faltar en este recopilatorio de grupos de Bilbo, de la escena Do It Yourself. Y estaban Mármol con este Códigos Sagrados. Buena canción también para este recopilatorio, donde van a quedar como joyitas todos estos temas exclusivos, inéditos. Y ahora vamos con Ectoplasmas. La canción se titula Tú, y aquí está el trío dando forma también a ese sonido tan peculiar que ellos manejan, Ectoplasmas. Señor, eran Ectoplasmas, ahí estaban con ese temita para el recopilatorio Menet Aurain. Estamos acabando de repasarlo, ya que nos quedaron hasta cuatro bandas la pasada semana en el tintero, y ya para cerrar un poco el disco, ahí los últimos que cierran la cara B del álbum son Uger, pues uno de los grupos, yo diría, que más destacados en los últimos años aquí en Bilbo, con varios trabajos publicados, y el tema que han incluido para este recopilatorio se titula Hirugarren Gaiak y suena así. Ahí están los grandísimos Uger. Yeah. pues ahí quedaba Nuger, cerrando el recopilatorio, el recopi Hemen eta Orain, ya disponible en la DDT, y bueno, que supongo que en breve ya también disponible en numerosas distribuidoras a lo largo de todo el estado. Estará disponible también el recopi fantástico que se ha currado la DDT con la colaboración de estas 14 bandas con sus temas inéditos y exclusivos para este álbum. Seguimos en Asesino el Rock and Roll desde Irola Irratia en este sábado 28 de enero. Dentro de un ratillo estaremos por aquí con Quinquilla presentando su primer trabajo y bueno, hablándonos de todo y más. Así que vamos a seguir ahora con otras historias. Un segundito. Vamos a seguir ahora con una banda madrileña. Se llaman Zero Phone. Y también han presentado un par de temas de avance de lo que va a ser su primer trabajo. Una banda de punk rock. Empezamos con esto que se titula Despertar. Vale, bueno, pues así suena este trío de Madrid, este trío llamado Zero Fun. Y este primer disco que presentarán, supongo que en breve, se va a titular. A ver, que lo tengo por aquí. Se va a titular Hoy no tengo ganas. Y esto que vamos a escuchar es otro segundo avance que han presentado de ese primer trabajo de este trío. El punk rock, por lo poquito así que me ha parecido, me recuerdan a los Encefálica FM de Cataluña, ¿no? Venga, vamos con este Hoy no tengo ganas. Ey. Bueno, ahí quedaba ese otro. ¿Esto va a ser en directo? Estamos en vivo. Estoy ya por aquí un poquito recibiendo a la peña de Quinquilla. Y nada, os comentaba eso, que esta banda de madrileña, Zero Fun, van a presentar ese primer trabajo. Hemos escuchado esos dos temas de avance. Y nada, mientras vamos tomando posiciones, vamos a ir con otra cosilla. Vamos a escuchar. Bueno, os quiero recomendar un concierto para el próximo fin de semana, que será el domingo. Domingo sí, parece que a veces es como un día extraño y tal. Sobre todo si aprovecháis al máximo el fin de semana y salís el viernes y el sábado, pues el domingo mucha gente ya está desganada. Pero esos conciertos a mediodía, esas sesiones vermú a mediodía de un domingo, pues oye, pueden resucitar a un muerto, sobre todo si hay dos bandazas tocando rock and roll como son los Emerche y John Dealer and the Coconuts. Pues estas dos bandazas estarán, dos grupos de los nuestros además, estarán en el Crazy Horse de Deusto el próximo domingo, día, creo que es día 5, pues a mediodía, sobre las 12:30. Y creo que es una cita bastante interesante para marcarla a fuego en la agenda para el próximo domingo. Emerche presentando su estupendo álbum reciente, Lo Sabes Bien. Y los John Dealer and the Coconuts, que vienen de Legazpi, si no recuerdo, sí, de Legazpi, pues también ya con dos o tres discos publicados y con un pedazo de canciones y mucha energía en directo. City of Rock and Roll es lo que vamos a escuchar ahora, así un poquito para ilustrar esta historia de la banda guipuzcoana John Dealer and the Coconuts. ¡Oh! For all my gibbons, your mind's away from my home. etapa. Y bueno, pues ahí estaba ese temita de John Dillon and the Coconuts, ese City of Rock and Roll, que pertenece a su disco Red Light Stories. Y nada, y ahora ya otro temita para pues eso, para anunciar que Merche también van a estar en el escenario, el Crazy Horse. Negociante no, quería poner el tema que han incluido en euskera, que se titula Jakingo Bazenu, perdón, y que suena así. Pues ahí quedaba ese temita de los Emerche. La banda de Ollón, desde La Rioja Alavesa, estarán el próximo domingo día 5 ahí en el Crazy Horse en Deusto, junto a John Dillon and the Coconuts, la banda que hemos escuchado anteriormente. Pues es un concierto muy recomendado desde aquí, Hay entradas anticipadas a 10 pavos y creo que el día del concierto será 13. Así que no perder la ocasión de pasar un buen domingo de rock and roll desde mediodía. Bueno, pues entremos ya en harina con Quinquilla, que están por aquí ya en sus puestos. Y enseguida empezamos a charlar con la banda, que tenemos la suerte de tener a los cuatro componentes del grupo aquí. Y nada, yo creo que para empezar, pues un temita, pues el primer tema que abre lo que se supone que es su primer disco, ¿no? Esto que se titula Betirako. Bueno, pues ahí, sonando Quinquilla, aquí presente la banda al completo, empieza a subir micros, arrachaldeón. Increíble, aquí Quinquilla en Asesino el Rock and Roll Irola Irratia en esta tarde de sábado, que me alegro un montón que hayáis podido venir los cuatro. Además, teniendo en cuenta que luego alguno tenéis lío también. Sí. Así que está encima el lío ya. Están pleno empleados estos chavales. Y nada, que bienvenidos. Alguno ya habíais estado por aquí, ¿no? Habíais estado Ferre, sí. Sí, yo ya había estado. Eso, acercaros para hablar a los micros. Eso es. Aquí se vio guay. Nada, yo ya había estado alguna otra entrevista gilipollas que habíamos hecho aquí. O sea que yo creo que has estado. Estamos como en casa. ¿Has estado tocando aquí en versión Johnny Chinches? No, con Johnny Chinches no. Una vez estuvimos en Zaparrilla tocando, entrevista y tocando, y con Cacas Blancas un par de veces. ¿Y cómo fue aquella entrevista? ¿Llevabais mucha ropa o...? Desnudos. Hubo una entrevista de Cacas Blancas que estuvimos en pelotas. Supongo que sería en una época más propicia que esta, porque yo estoy aquí, estoy helado, que estoy como si estuviera en la calle o en la chupa puesta hoy. Dabu tenía estola, no te digo nada más. Hostia, los putos amos, claro que sí. Somos todas tola. Oye, pues ya que nada, presentaros un poquito, uno por uno o lo que sea, para que la gente sepa más o menos. ¿Qué pasa, peña? Yo soy el Chuma. Aquí estoy, yo soy uno de los que toca aquí en Quinquila. Y siguiente. Aritz, el baterista, es el que acaba de hablar. Vamos a presentarle al chaval como se merece. Aritz, el batería. ¡Opa! ¡Fucking owner! Vale, vale. Yo soy Becker y nada. El guitarrista. Y estos chavales me dejan venir con ellos a beber cerveza, básicamente. Eso. Apa, yo soy Oyer y bueno, intento tocar la guitarra. Y canta. Y yo soy Ferre y toco el bajo. Apa. Y me lo paso pipa. Es muy majo. Está vestido, Bueno, pues aquí el cuarteto al completo. Nada, pues empezar para. Pues como se suelen empezar estas cosas, ¿no? ¿De dónde sale la banda? ¿Cuándo empezáis? ¿Por qué os conocíais antes? ¿Cómo surge Quinquilla? Ensayamos los martes, ¿no? Es que coincidíamos ahí los martes, sí. Entonces dijimos, pues vamos a ensayar. Todas las bandas empiezan igual. Ensayamos los martes en la Lóndiga de Recalde. Eso es. Nos conocimos en el High. ¿En dónde? En el High. No, pues todo empezó un poco, a ver, un poco de seriedad. Empezamos, pues por una parte empezamos en parejas. O sea, empezó John con Oyer ensayando por una parte y Aritz y yo por otro lado, en Matadero, en Portu. Y nada, pues la verdad que todos movemos un poco por el mismo círculo. De hecho, de aquí tres hemos coincidido en la Orquesta, que están ahora mismo dándole caña por ahí en A9. Orquesta Electrotuna. Electrocharanga. Y nada, y pues un día dijimos, joder, ¿por qué no juntamos los cuatro a darle un poco? Sí, pero porque fue eso, ¿no? O sea, estábamos tú y yo, Oyer y Ferre por otro lado, pero ninguno de los lados teníamos ni puta idea de que la gente se estaba juntando. Y un día dijimos, ¿y por qué no hacemos los cuatro? Y pues vale, nos venga, pues quedamos el martes. Y vosotros teníais como dos, tres ideas de canción, ¿no? Dos, tres temillas, nosotros otros dos. Y ahí salió un poco el proyecto. O sea que bueno, que casi estabais destinados a juntaros, casi, ¿no? Porque bueno, el currículum suena mal, pero ya venís, bueno, de hecho, Aritz, tú estás con Barre y Cara y no sé si has estado en más historias. Sí, en alguna, bueno, igual te suena, joder, Barre, bueno, Charangazo también, ¿no? Sí. La misma de siempre, la Orquesta, el tal. Pero de Porto había un grupo de psicobilly, eran los Dry Bones. Sí. Bueno, cierto. Sin más, ahí nada, yo un poco a tocar. Nunca nos habías contado, ¿no? Eso. A tocar la armónica. Hay cuatro canciones, cuatro o cinco canciones, sin más, una puta mierda. Sí, que igual. No, o sea, no hacía mucho yo, digamos. No duró mucho esa historia. No duró mucho. No. Ellos ya llevaban igual un par de años, yo estuve, no llegó al año, yo qué sé, y ya se acabó. Más, bueno, pues por proyectos diferentes de la peña. Esas son las buenas. Esa ya está, así. Pum, breve intenso. Sí. Y ya está, ¿no? Sí, eso ya es. Está. Bueno, pero además, hostia, Barre y Cara ya llevan unos años, ¿eh? Bueno, sí, llevamos unos años haciendo la misma mierda. repitiendo año tras año, porque nuevo, ni es que no hemos ni grabado. Barre y Cara es la hostia, lo que pasa es que no se atreven a dar el salto a grabar bien, yo qué sé. Es que se van a quedar como el típico grupo de culto. Si no les habéis visto, tenéis que ir a verles porque son unos directos que son muy unos guapos. Putos cañonazos. Depende el día. Hay hay que decidirlo, depende del día. Depende, pero oye, de la droga, claro. Que sí, yo también os invito a que vengáis a ver a Barricada. Bueno, yo, a mí yo me alegro de que sigáis en activo, aunque habéis tenido vuestros periodos igual de que aparecéis, desaparecéis y tal. Pero ya porque por proyectos de toda la peña, porque claro. Chilo andaba con Desorden, Eneco también va ahora con Huracán, bueno, de todo. Así que bueno, cuando os toca Barricada está muy guay y... que es una alegría poderle ver en directo, así que, vosotros seguir adelante. En tu caso, Becker, ¿en qué cosas habías venido haciendo anteriormente o así? Pues yo he estado 10 años tocando con la orquesta, que ya hacía como 4 o 5 añitos, 4 o 5 añitos así. Es suya, es suya. Es miembro original, ¿no? Miembro original, ahí, eso es. Y luego aparte estuvimos también 2 o 3 añitos con Hombreras, con un grupo que estábamos ahí. Sí, sí, sí. Eso es, que hicimos unos cuantos bolos y de hecho Aritz estuvo cantando en la última etapa de Hombreras también. No me acordaba, esto no se acuerda, pero... Esto no se acuerda, pero esto es endogámico total, ¿eh? O sea que... No, pero era Lucy la que cantaba. Sí, era Lucy. Estaba Lucy. Era Lucy. Ah, pues mira que yo no tuve ocasión de ver en directo a Hombreras. Mejor, porque... Estaba María también. Estaba María, sí, efectivamente. Sí, sí, sí. Estaba María, estaba Gamis, Endika. Endika al teclado. Sí, sí. La Lucy, musicones. Willy Calambres también, ¿no? Willy Calambres se animó a tocar uno o dos bolos también, sí. Y nada, fue una experiencia. ¿Quedó algo grabado de todo aquello? Pues hay algún vídeo, vamos, hay algún vídeo. En YouTube sí hay, ¿eh? En YouTube sí que hay. Sí. Eso es. Sí, sí. Está guapo, hay un, en YouTube de Hombreras hay un directo de, en Sope. En Sope. En sí, el Triángulo, ¿no? En el Triángulo, sí. Esto. Está guay. Ahí, el Zenit. Ahí está cantando Lucy y mola muy bien. Que tú vas disfrazado de algo. Sí, sí, porque eran carnavales, me parece. O, bueno, igual no eran carnavales, pero. Para ti siempre es carnaval. Vale, pues si queréis, ya sabéis, si queréis echar una ojeadita por ahí por YouTube, ahí podréis ver lo que hacían Hombreras y tal. Y nada más, ¿no? Ese es mi currículum. Bueno. Oyer. Yo pues empecé a tocar la guitarra, pero bastante por mi cuenta, la verdad. Y el primer proyecto que hice así de cara al público fue Corroco Yek, que fue un que yo tocaba la mandolina. Y con Ferre, que tocaba el banjo, y con otro colega que tocaba la guitarra. Era como un grupo así de country, bueno, country. Un trío bluegrass, bueno, pretendíamos ser bluegrass, es, pero... Sí. Y eso fue lo primero que hice. Y luego ya, pues después de la cuarentena y eso, pues me junté con Ferre y aquí estamos. Bueno, en tu caso, Ferre... Oyer, bueno, tú tienes más recorrido, ¿no? Parece. Bueno, pero no te creas que... O sea, por matizar ahí... Oyer y yo nos conocimos... ¿qué pasa ahí? No, soy yo. Soy ah, yo, vale, vale, perdona. Ahora ya se te oye. Oyer y yo nos conocimos... o sea, vacilando por la calle, pero lo que nos unió es que Oyer era un puto friki... De Francisco Tárrega. Es que eso es muy importante. Eso sí que tienes que escuchar, Francisco Tárrega. Francisco Tárrega es un guitarrista del siglo XIX que yo nunca he visto tocar la guitarra a nadie. Bueno, él no grabó nada, dejó solo partituras, pero hay intérpretes. No había YouTube. Y hay una que es J Aragonesa, que eso es heavy metal. O sea, tenéis que escuchar, si podéis escuchar J Aragonesa. De Francisco Tárrega, por eso es, vamos, coge dos cuerdas ahí, hace unas locuras que se te va la olla. Y yo tocaba eso, bueno, intentaba tocarlo, y así no. Y un día de trompa, que ya nos conocíamos de vista y de jugar a la rana juntos y tal, de repente vi que cogí la guitarra y tocaba música clásica del siglo XIX, y dije, pero estos putos frikis, ¿quiénes son? Y ya nos juntamos, de ahí salió Corroco Yek. Pero bueno, yo también, pues tuvimos hace años Cacas Blancas, que era algo así como un pum gamberro, así, guitarra machacón, española, machacón, pum, guitarra española, batería, gamberreo total, tuvimos Zarzaparrilla después, en la que era más banjo, más swing, le llamábamos swing por ser swing y punk y de dónde veníamos, y bueno, de cantar en la orquesta también, y Quinquila ahora tocando el bajo, más contento que el copón. Joder, pues bueno. Porque lo tuyo no ha sido el bajo. No, nunca había tocado el bajo. Bueno, luego estoy también como en un esto de música cubana, ¿no? Tuvimos un momento ahí cortico, pero estuvimos en Cuba y yo me traje un tres cubano también, hicimos Gaupasón. Gaupasón se llamaba el Gaupasón, sí. Proyecto, ¿no? De eso sí que no hay nada grabado. Sí que tocamos unas Jaias de Bilbo en Comanche, en lo que todavía era Comanche, ahora Granma, pero ahí teníamos una banda de 10, 11 personas o algo así, hacíamos un cubano, adaptaba aquí y tal, y... Está guapo. Sí. Una... Bueno, el caso es que os habéis juntado cuatro buenas patas para un banco. ¿Qué? Sí, joder, esto es maravilloso. Y entonces, ¿cuándo se puede decir que es el punto de salida de Quinquilla? ¿Es Quinquilla o Quinquila? ¿Cómo queréis que...? Buah, yo eso, mira, lo estaba hablando con algún colega y yo no sé cómo se pronuncia, la verdad. Yo digo Quinquila, pero hay gente que dice Quinquilla. Ah, pues yo... Y parece ser que en euskera... Yo Quinquilla. Sí, sí, como las palabras que tienen L se pronuncian como L, ¿no? Como sí. Botilla. Sí, o sea, como la N, o sea, si I, N, pues entonces, N. Igual es Quinquilla, pues no sé. Algo así. Pues yo creo que nos juntamos un día, yo qué sé, ¿cuándo fue? Hace un par de años igual. Ya. Antes de toda la movida esta de pandemia y de la gripe. Sí. ¿Fue sí, no? Sí, sí. No, fue después. Yo creo, antes, yo creo que fue cuando empezó a abrir la pandemia, sí, de poder es. Que salir y ¿sí? Tal, empezamos a quedar. Sí, y tú y yo también. Yo creo que fuimos a la pandemia. Bueno, sí, claro, pues claro, claro, claro. Verano 2020. Venga, sí, vale, compramos. ¡Aprobado! La has clavado. Y el primer bolo fue en... Fue en... Arriba, ¿no? En Astica. En Astica, en abril. Pero mucho después, vamos. En abril, sí, sí. Hace, ¿qué? Un año y medio, así, no sé. ¿Qué dices? ¿Dos años? No, ¿qué dices? Que no hemos tocado tanto, en tú. En abril, no llevamos un año tocando. Pico, ah, entonces... Está haciendo largo. O sea, para mí siempre ha sido la... O sea, se me ha hecho raro ensayar tanto... Antes de dar el primer bolo. Eso es verdad, O sea, hemos estado... Así que ha sido un grupo que a mí me mola porque ha sido para nosotros, para nuestro día semanal de local de ensayo, de tocar para nosotros sin pensar en dar concierto, en grabar o en... Y así nos hemos tirado más de un año. De hecho... Año y pico, diría, sin dar ni un bolo. Sí, de hecho dijo Aritz o Becker, habrá que dar algún bolo. Y a mí, hostia, pues habrá que dar algún bolo, pero no... Tampoco fue una cosa de vamos a hacer el grupo para... Sí, la intención de quedar y tocar no era... Nos juntamos para pasar el rato y salir así, sí. Joder, pues de momento, a ver, decís que no lleváis ni un año tocando en directo. No, el primer concierto fue en abril. En abril de, no, del, pues 20, este año, del 22. Sí, sí, del 22. Sí, sí, sí, sí, sí, sí, que fue en Astica. Y luego el siguiente fue en el Chirvil, un domingo a la mañana. Eso es. Que eso fue en mayo. O sea, sí. Pues eso. El primero fue en abril, sí. No llevamos nada. Sí, vale, en el de Chirvil fue cuando os vi yo la primera vez que me quedé flipando. Ese era el segundo. Sí, ese fue el segundo bolo, sí. Ajá. Y así que ese fue, sí. Y empezaron, y bueno, claro, si comentáis que habéis estado un año más ensayando y sacando temas y tal, ¿cómo fueron los primeros ensayos o cómo se gestó esa forma de o ese estilo o esa o lo que ibais a hacer o no sé? Es lo que bueno. Lo que hemos dicho antes, como que de repente nos vimos, todos éramos colegas, pero de repente Oyer y yo estábamos quedando por nuestra cuenta en el local que, bueno, que tenemos ahí con un colega, con Asi y tal, en la Alhóndiga de Recalde, tocando yo la batería, sí. Fíjate, sin saber tocar la batería, pero o sea, simplemente juntándonos para hacer ruido. Y a la vez, Becker y Aritz se estaban juntando en el matadero para lo mismo. Y fue como, joder, en vez de... Sí, sí, de juntarnos ahí. Pero yo creo que también, o sea, el estilo, el rollo, me refiero a lo que hacéis. El rollo del estilo, como... Yo creo que los cuatro tenemos un palo diferente. Sí, eso es. Y las ideas salen de cada... O sea, no sé, se van juntando. Y entonces como cada uno tiene su estilo. O sea, no sé, hay una mezcla ahí que... Sí, yo creo que eso se ve en el disco también. Que, bueno... Es variadito dentro del rock and roll, ¿no? Del rock, eso, ¿no? Eso cañero. Eso es. Sí, yo creo que son 12 temas que son bastante diferentes uno de otro. Y se refleja un poco del estilo de cada uno y ha sido un poco locura ahí. Cuando íbamos a local sacando temas, bueno, era difícil ponerlo en común, pero al final ha sido algo guapo, sí. Bueno. Algo guapo que a la vez yo, o sea, me parece una vomitona que hemos hecho de todo lo que teníamos, que, o sea, ya Uri, ahora hablaremos de Uri, que nos ha grabado, pero... Sí, Uri. Pero él nos dijo, ¿cómo venís a grabarlo primero con 12 temas? O sea, ¿cómo esperáis tanto a tener 12 temas para venir a grabar? Y nosotros dijimos, bueno, pues hemos pensado quitar tres o tal, y dijo, no, no, no, ahora no me quitéis ninguno, ahora grabamos todo, ¿no? Seguro que habéis dejado fuera una guapísima. Claro, dijo, la que ibais a dejar fuera es la más guapa de todas, ¿no? Pero sí que ha sido como durante ese año y pico hemos creado cosas y las hemos grabado, y es, o sea, con su parte bonita y su parte fea, pero es un vómito. Un vómito en toda regla. Esto es lo que hay, ¿no? ¿Cuál es, por preguntar, cuál es la canción que salió primero de las 12 que habéis grabado? Yo creo así que... para tener una idea de qué fue lo primero que paristeis. Me parece que cada una de las parejas llevamos dos canciones. Vosotros teníais Verada. Eso es, teníamos Verada y creo que la de Betiraco, que es la primera que ha sonado. Eso es, Verada y Betiraco. Y nosotros teníamos Begirada Horrek. Y alguna más. Yo creo que luego salió la de Escurra Kamets, casi como... Algún Germen, igual. Sí, y luego... Pero la de Verada yo creo que estaba bastante hecha ya. Sí, Verada... Estaba... Sí, porque me acuerdo yo de haber tenido... Estaba haciendo tú en el Mata. Bueno, que esa la cantas tú, ¿no, Aritz? Sí. Vale, sí. Sí, de hecho, cuando fuimos a... Vosotros la teníais ya de principio a fin, más o menos. Sí, estaba bastante definida. O sea, porque el rollo del principio también, el yo llamarle a Becker para tocar, era porque yo quería tocar la batería y quería hacer un dúo de guitarra y batera solo. Y por eso se lo comenté a Becker, a ver cómo andaba, sabía qué hombre ya se había acabado y todo eso. Y pues empezamos en el Mata y a darle los dos, pues a ver lo que saliera. Uh-huh. Y sonaba guay, tiraba pum pum pum, pero ya pues eso, escuchar que el otro estaba con la guitarra y el otro con el bajo, no sé qué decir, bueno, sí, necesitamos, claro, aquí esto sí hay que decirlo también, que además creo potencia. Que Aritz es el primer grupo en el que toca la batería, sí, y John también es la primera vez que toca el bajo, o sea que ha sido en ese sentido muy meritorio por parte de experimentarla. Oyer y Becker no son guitarristas, toda la puta idea, pesados. Pesados como ellos solos. No tenemos excusa. Ponme más alto. Ponme más alto. Aquí metería un punteo. Pero bueno, que. Joder, que venís ahí enseñados casi, ¿no? Porque yo te veo tocar y muy bien, ¿no? Y bueno, ya como suena el bajo de este hombre. Bueno, es que. No es mío, ¿eh? O sea, que para empezar una sección rítmica, que es muy importante en un grupo, yo creo que. De quitarse la chapela, ¿no? O sea, sin más, o sea, yo la batería, cuando he estado estudiando, o sea, chiqui en la escuela de música, pues el primer instrumento fue batería, pero luego nunca he tocado en un grupo ni nada de batería. En el Mata, con toda la vasca, todos los putos faltos, los desorden, que te juntas con uno, con los Koska, con uno, con otro, me pongo la batera, le doy, o ensayamos para charangazo y me pongo la batera. Entonces, pues bueno, ahí ha habido práctica. Sí. Y bueno, luego ser una banda también que las guitarras también, aquí cada uno tiene su aporte, ¿no? Aquí sí. Becker, que hace unos punteos y un rollo que le da, bueno, una maravilla. Y Oyer, pues eso, y también. Oyer, que un ritmo. Claro, o sea. Sí, nos compenetramos en el sentido. Yo creo que. Bastante bien, sí. Hemos quedado mucho tú y yo, quedamos en mi casa porque. Pues al haber dos guitarras, pues para intentar hacer cosas diferentes y así. La verdad es que me hemos metido curro con eso. Va, ¿tú qué vas a hacer? Venga, ¿yo qué voy a hacer? Hacer cosas diferentes. Por lo menos intentar hacer cosas diferentes. Se complementa muy bien. Yo lo que he observado, ¿no? Lo que me parece que... No solo destinos de tocar, igual hoy quieres una guitarra más rítmica, yo igual una guitarra más solista, y luego por el tema del equipo también. Y él tiene una Fender... que bueno, pues bueno, suena. Sí, tengo una Fender. Pero es verdad, pero ese es el rollo. O sea, el juego que tiene una. ¿Qué es? Stratocaster. Eso es. Telecaster. Una Telecaster y una Les Paul. Pues que una haga un poco más limpia y la otra el solé, pues es lo clásico del puto rock, ¿no? Pues sí. Queda que flipas, es así, es de ley y para adelante. Para mí, Oyer es la rítmica de. O sea, para mí, Oyer ha mamado y Toys como un cabrón y lo veo un montón. Se huele a Toys eso y ve que eres un rock and rollero de leño. Leño los Zeppelin. Y no es. Nada nuevo en general, pero junto pues encaja eso es lo que sí es un caso un poco similar al de Uger, ¿no? Que también las dos guitarras tienen un rollo muy muy tal, pero se complementan bien, se entienden, ¿no? Muy bien también, y le da un bueno. No lo hemos dicho, pero o sea, en parte la creación de esta banda viene de ver el éxito de Uger y de la pura envidia. Vamos nosotros. Queremos ser como Uger. Tal cual. Esta sí, peña, sí. Esta peña sí, toca sí. En todos los lados. Y esta peña, o sea, pues, es que no pues nosotros ser. También. Claro, eso es. O sea, si es que ya lo decía uno, o sea, ¿qué quieres hacer? ¿Quién hace lo mejor? Uger. Pues cópiale, ¿sabes? O sea, sigue sus pasos, para adelante. Sí, yo estaba harto, como Johnny Chinches, de tocar antes de los conciertos de Uger y quería formar no, parte de... Antes de, y después. De las bandas de verdad. A mí me ha pasado, con Barra y Cara. Toca Uger y luego Barra y Cara. ¿Qué hago yo claro. Luego, tío? Si ha pues tocado a mí Uger toda la antes, vida. ¿Sabes? Toca Johnny venga, Chinches hombre. Y luego Mármol y Uger. Venga, o sea, tío, venga, hombre. Vamos a hacer algo para pa estar ahí. Vamos a hacer un Johnny Chinches, Quinquila y luego Barra y Cara. Y luego... Claro. Pero, endogamia pura y dura. Pero esto es maravilloso que yo muchas veces lo digo, pero si es que tenemos unas bandas... incluso ¿qué quieres hacerte un de canuto este, o qué? De este circuito que tenéis vo- que es, en el que estáis vosotros, que es más bien underground o hazlo tú mismo, do yourself o como le queréis llamar, hemos nombrado a Uger, ahora estáis vosotros, hay un montón de bandas. La semana pasada presentábamos aquí el recopilatorio este Meneta Orain, sí. Que por cierto yo decía, ¿y por qué no han entrado Quinquilla en este recopilatorio? Pregúntale. Si también sois de Bilbao, ¿no? ¿O dónde hay que situar geográficamente a la banda? ¿Dónde está empadronada Quinquilla? Bueno, pues Bilbo y Santurtzi, ¿no? O... Bilbo y Porto, en todo caso, ¿sabes? O sea, más que nada yo creo que sea Bilbo. El Mata también se ha usado. El Mata de Porto, Mata de Records y todo esto, pues sí, pero... ¿Y no ha habido posibilidad o no? Yo creo que nadie os ha comentado, oye, ¿por qué no grabáis un tema para...? Cuando se empezó a grabar eso, nosotros todavía estábamos, vamos, estábamos en pañales, yo creo, ¿eh? Cuando, no sé cuándo se empezó a grabar, claro. Pero todavía no teníamos ni siquiera sí. Idea de querer grabar algo. Me parece que ha tardado bastante en salir ese disco, ¿eh? No sé sí, cuándo fue. Como pero... un año, ¿eh? Creo que sí, comentó Asier el otro eso día. Es, pues que... eso. Hace un año nosotros pues, no habíamos dado un bolo todavía. O sea, claro. O sea, que ese puede ser también el motivo de que... Es que... Si la... no hubiese, yo creo que hubiese sido una banda candidata a estar ahí, me cago en 10. Joder, pero... país, que ya, no. Sí, es Javi, bueno, está guapo, sí, pero no, todavía no estábamos como para tocar, ¿no? Vale, no, vale, sí. Vale, bueno, pues... pues en realidad sí, pero no nos han llamado y... Son unos cabrones. La DDT... ¿No puta llamándolos? La DDT no está de moda, tío. No. Ya, ya, se comentó, ya se comentó aquí el otro día, hablando con Asier, que estuvo aquí un poquito haciendo comentarios, el cantante, el vocalista, sí, de Billings, sí. que oye, que había gente que había dicho, oye, que nosotros también queríamos... Bueno, yo, bueno, que ya que igual hasta ahí está un volumen 2 dentro de X miramos. Tiempo. Ojo, ¿no? O sea, si hay, ahí estaremos. Eso sí, será sí, buena no, señal porque... Porque si siguen saliendo algún más bandas o tal, que es de lo que se trata, ¿no? También que haya más movimiento y más grupos en Bilbao, o, bueno, sí. Es una iniciativa. Y alrededores, Bilbao. Eso decía yo, que también. Joder. Esa margen izquierda, que se note. Claro. Sí, no, pero está, la verdad es que está guapo que bandas de. Que al final, si no estás ahí, parece que no les conoces, pero. Está guay que haya gente que se mueve y que haya iniciativas así como la de DT. Venga, pues vamos a escuchar otro tema de estos 12, que bueno, yo no sé si qué idea tenéis respecto a esta grabación, si va a salir en físico, si saldrá un CD o pues saldrá yo pensaba preguntarte a ti aquí en directo que porque tenemos bastantes dudas de porque cuántos CDs nos comprarías, por ejemplo. ¿De qué hace? Porque ahora, o sea, es un clásico, ¿no? Y yo ahora bueno, luego hablaremos de Asi, de Asi Zorrito, pero, ese Zorrito. Pero yo he grabado el disco de Johnny Chinches y al final he sacado disco y tal, pero tuvimos la misma duda de sí. ¿Sacamos CD? ¿Tiene sentido sacar CD hoy en día en un grupo como este? ¿Sacas vinilo? ¿Es caro? ¿Tienes que sacar, yo qué sé, 300 o lo que sea? ¿Los vas a vender, no? ¿Sacas solo en digital? ¿Tú qué piensas, Javi? Hombre, yo para mi gusto y como yo... Y lo que yo pienso y lo que tal, y lo que siento es que esto en vinilo sería la hostia. No entra. Lo estuvimos hablando también. No sé, pero no entra que hay una serie, bueno, sobre todo somos al final. Somos muy pesados. Hay canciones bastante largas y al final se pasaría, bueno. Y demasiadas. Eso es. Pero. Lo que sí que es verdad es que Maku se está currando un diseño de la hostia, de la portada del CD, y imágenes también de dentro. Yo creo que merecería la pena. Igual sacarlo en físico solo por el currazo que se está metiendo Maku, que es un artista de la hostia. O sea que... Pero en CD va a ir, seguro. Está sí, claro que queremos algo físico, claro. porque sí. Al final es un... O sea, algo que necesitas tenerlo físico, que no esté solo colgado en Bandcamp y en la red. Pero Pero es eso, ¿no? Al final CD, ¿quién lo escucha ahora? Mm. Sí. Yo ahí estoy de acuerdo, ¿eh? Que yo prefiero que haya algo, aunque sea un CD, que yo tengo muchos CDs, ¿eh? Y sigo pillando CDs, pero... USB, USB ni de coña. Lo siento, Motor Astola. Que también sacaron vinilo, pero sacaron una tarjetita con USB que... Sí, hombre, yo entiendo que el tema del vinilo es complicado en el sentido de, pues eso, y cada vez más porque se está encareciendo un montón la fabricación, etcétera, etcétera. Pero bueno, también se ha demostrado que muchas bandas, juntando, que se juntan varias distris y tal, o varias gente que aporta X, ¿no? Para que esa fabricación, esa edición salga, y se puede hacer. Lo que pasa es que, claro, hay que mover ahí un poquito de hilos, hay que buscar buenos contactos, etcétera. Pero yo creo que esto, aunque no entrara en los 12 temas, pero aquí coges los 7, 8, 9 mejores. ¿Y cuáles son los mejores? Eso es lo que nos ha pasado, claro, ¿y cuáles son? Y creo que saldría un gran LP, yeah. Porque aquí hay temazos. Esa idea, o sea, ha pasado, ¿no? Y lo hemos debatido de a ver qué hacer con el vinilo, con tal, no entra, quitamos algunas, o haces un vinilo y haces luego un single. Imagínate, metes 8 y luego metes 4, 2 y 2 por cada lado, digamos, las cortas. O dejas algún tema que pueda ir a un recopilatorio. Si eso al final yo creo que eso es un, son problemas menores. Sí, sí, eso total. Lo que sí que hemos tenido claro es que hemos grabado, al final fuimos a grabar con Uri, que ha sido Uri, batería de Uger. Ha sido un puto placer grabar con él. Sí. Ha sido súper fácil, súper cómodo. Sí. Ha sido un resultado de la hostia. Y nosotros ya fuimos como 12 temas son demasiados. No, hemos pensado ya en quitar 3 o así. Y Uri nos dijo: no teníais que haber esperado tanto a tener 12 temas para grabarlos. Teníais que haber grabado antes. Y dijimos: no, tenemos 9. Y dijo: no, hay una mierda. O sea, ahora ya que tenéis todos, grabáis todos. Pero claro, ahora de repente con 12 temas, ¿qué haces, no? Lo que sí que hemos tenido claro es que en cuanto han estado grabados y ya masterizados y terminados. Que estén en la red, para que, o sea, que estén en internet, están en Bandcamp, para que toda la peña los escuche, eso. Porque al final eso es lo importante. Y descarga gratuita, descarga gratuita y que toda la peña los escuche. Aunque, ojo, hay que decir, no sé si la gente lo escucha por Bandcamp y se lo quiere descargar, de repente igual aparece una opción que pone como que tienes que pagar. Pero que si aparece, que pongan 0 euros, eso es. Y sigan abajo, aparecerá un en plan de next paso o lo que fuera. Entonces ahí, pues eso, ahí ya te lo descargas y no hay que pagar nada. Que ha habido gente que ha contribuido un eurillo, pues vale, pues muy bien, sí, pero sí, que sí. No hace falta, ¿eh? O sea, eso bájatelo es. Y haz lo que quieras. Escúchalo y amor. Lo importante es que la peña lo escuche. Órida. Es. Y lo critique. Eso es. Eso. Blasfema quien quiera. Vamos a escuchar, bueno, ¿queréis alguna en concreto? La que más te gusta a ti. Bueno, pero a mí me gustan casi todas. A mí, eso es que no se la he escuchado. La que tú elijas. Cuando empecé a escuchar el disco las primeras veces, lógicamente las últimas canciones, que son como con más desarrollo, más minutos y tal, se me hacían un poquillo bolilla, pero luego les he ido cogiendo también el gusto, ¿sabes? Porque aquí hay, y es eso, ¿no? Que también hay mucho... Yo creo que también eso es, que escuchas las primeras, igual te has cansado, y luego ya no atiendes más a las que vienen, hasta el 12, sí. De hecho, que son 12. Una... Que la gente se las ponga, que ponga de repente, que de, se ponga a 10, la mitad para adelante, porque sí que es verdad que hay una opción incluso que te da aleatorio. A ver en qué porcentaje se escucha cada canción, y normalmente escuchamos las dos, tres primeras canciones y vas pasa, y ya, y luego te ya pasas. Entonces, que lo pongan en aleatorio. Escucharlo de atrás para adelante. A totit. Venga, pues. La que tú. No sé, yo creo que uno de los temas así que entran muy bien y que. Creo que igual la gente se queda enseguida con ella es la de Guganadator, ¿no? Puede ser, ¿no? Es un plagio de Barricada. Es una mierda, pero... Ah, bueno, que al final es verdad que hay un par de temas que vienen de Barricada. Vale, tú pon. De Barricada. Sí, si ahora, quieres. Ahora explicamos. Ahora nos inventamos algo, vamos pensando alguna... alguna milonguilla. Venga, vamos con ello. Vamos.

Bueno, hemos dejado sonar la siguiente canción, Vera Da. Este tema que en este caso canta Rich, batería, tocar la batería y cantar. Ya, bueno, ya te apuntas a un bombardeo, vamos, o sea... Pero ni tan mal, ¿eh? Ni tan mal, no sé. Pero también había, ya había un poco de práctica con el rollo de ensayar charangazo así, pues alguna vez que no ha venido el batera, yo qué sé, o de estar haciendo el tonto porque estamos ensayando haciendo mierdas, bueno, ni tan mal. Tiene altas capacidades. Joder, ni tan mal. La música. Me apetecía, voy a dar aquí un dato, me apetecía mogollón porque... de chiqui siempre he visto un concierto en directo que es de la banda que tenía Bob Dylan, que era The Band, la banda, y el batería cantaba y tocaba, y cantaba que flipas y tocaba que flipas. Y bueno, ese el último vals se llama, la hostia, conciertazo. Y de ahí pues siempre he tenido ese mierda. Nunca nos lo habías contado. Bueno, echando mentiras. Hay mucho que contar. Y bueno, pues eso, que además está guay también que haya variación. Bueno, digamos que la voz principal es la de Oyer, que es el que más canta y tal. Pero bueno, alguna también cantas tú, ¿no? Ferre. Sí. Y tal. Y... Yo canto la macarrada esa de... ¿Cómo se llama? Buru a la catea. ¿El Buru a la catea? Sí, que tiene un rollo más lentito, más... Muy stoner al principio. Sí, así, al doom incluso. Muy oscuro, ahí, como... un tema muy oscuro. Oscurete, tiene un rollo dud ahí. Y hay contraste, ¿no? Porque la voz, por ejemplo, de Arich con la de Oyer es bastante diferente. Sí, todas. Yo, Arich, la tuya, tienes ahí un punto ahí, una voz como épica, ¿no? Que le llamo yo, por ponerle un adjetivo, ¿no? De hecho, ha venido el caballo, obvio. Como el burro aparcado fuera. No, yo creo que soy... Arich tiene un registro más alto y yo estoy más cómodo en lo grave. Y está guapo porque a mí, cuando la peña ha escuchado el disco, una de las cosas que me han dicho más ha sido de... Luego pues están los coros porque las voces son muy diferentes y entran a... Es verdad que jugáis también bastante con el tema de coros y tal, y de segundas voces o apoyos y tal, ¿no? O sea, sí, pues para darle juego ahí a la canción, para crear el ambiente. Sí, que en los bolos, si se puede, tenemos micro los cuatro. Eso es. Ahora no nos oigan porque es directo igual. Y ahora que lo estoy diciendo, sí que me parece que somos una banda mucho de contrastes, tanto de las voces, que ahora voces que son muy distintas, como tanto de las guitarras, como de... Como las canciones, los tipos. Sí, las canciones, los tipos. Yo creo que somos una banda de... De contrastes. Una banda de contrastes. Yo he oído... No, la podríamos crítica, llamar los contrastes. No voy a decir de quién, pero... ¿Eh? Pero he oído la crítica de que no entiende el disco. Me, o sea, parece la hostia. Y me lo dijeron ayer. ¿Que no lo entiende? ¿En qué sentido? En que o sea, que son demasiadas canciones igual y como que no... Que teníamos que haber elegido más. Y sí que es verdad... Y que no hay hilo entre una es otra. En lo que decía yo antes de que ha sido una vomitona, de no que... Está compactado. No hay canción que toquemos Quinquila en el local de ensayo que no esté grabada. O sea, lo que hemos... Lo que hemos hecho son los 12 temas. Sí, claro. Y estamos deseando empezar a volver a ensayar para jugar. Al nivel de todas las versiones que no sepamos, entre los cuatro, juntando, no hemos tocado nunca ninguna en el local. Ni siquiera en el local. En la puta vida. Bueno, alguna igual cantando un poco así, bueno, o intentaron, no sé qué, pero era como, va, déjalo. Ya. Vamos a tocar. Creo que venimos de tocar tantas versiones, ¿no? Se nos dijo Uri en la grabación, venga, a probar el sonido, tocar una versión. Si no sabemos ninguna. Sabremos, pero no las tocamos juntos. No es que hagamos, vamos a tocar esto de, yo qué sé, de Curaya o de tal. O sea, alguna vez se ha dado. De hecho, lo hemos intentado, ratito, ¿no? ¿Alguna pero... vez? Sí que alguien ha traído alguna. Vamos a intentar sacar una versión de esta, tal. En concreto de Curaya, me parece igual. Sí, hubo una intentona, pero no fuimos como incapaces. Al sacar el disco pensamos, ¿y si hacemos? Hacemos un disco de 6 canciones y al de 2 meses sacamos las otras 6 canciones en plan, mira, esta peña no para de hacer movidas, pero lo grabamos del tirón, pero dijimos, va, pues si esto es lo que hay, esto sacamos. Eso es. Bueno, a mí no le veo tampoco demasiada pega a eso. Es, a ver, igual esto pues se podría considerar lo que antes era una maqueta, larga eso sí, ¿no? Con 12 temas. Pero es lo primero que habéis hecho y, joder, yo creo que está muy bien. Y que sea variado, que sea tal, yo creo que también es positivo, ¿no? Sí, es nuestro... Sí, a mí me gusta. Personalmente, encima cuando me dicen, Oye, Quinquila, ¿qué hacéis? Y yo, pues no tengo ni puta idea. Sí, eso está difícil de definir. Habrá que... Yo siempre digo rock, pero decir rock es como decir... Pues, vamos, o sea, pero no tengo... Habrá quien le gusten unas más que otras o tal o lo que sea. Seguro, pero... seguro. Así que el bolo es entretenido. O sea, el bolo es esto. Es el disco, son las, porque no tenemos más sí, canciones. Casi el mismo todas, orden, casi. Porque todas las que tocamos son las, sí. estas 12, sí, sí. estos 12 temas, que es cerca de una hora. Y a la gente le resulta pues entretenido, porque te tocan una puncarrada como es. ¿Cómo se llama? Hachera Bebida. O te tocan una más lenta, más rollo Doom, como Burba la Catea, o una rock and rollera como Verada, o es entretenido. Bien, bien. De hecho, habéis traído aquí unas guitarrillas y tal para hacer luego. Bueno, luego vamos a intentar hacerlo ya para que no se nos eche el tiempo encima, más que nada. Ahí habéis dicho que no, yo no sé cuándo he dicho nada y vosotros habéis dicho, oye, pues igual tocamos algo en acústico, joder, sí, la pues, hostia. Para hacer un poco el gamberro. No, no, es más, bueno, se ha ensayado antes un poco en. En el Subero, ahí en Irala, en la Antigua Rico. Durante, bueno, mientras tomamos una cerveza, hemos ensayado un poquito, así lo que ahí, es. ¿Y qué decía el personal? ha pasado una movida. El Sergio y en el Subero, vamos, siempre están encantados de que la peña toque en directo. Y claro, hemos roto una cuerda y así, hostia, pero vamos. Vamos ahí, no vamos a ir con una cuerda menos. Pero en el Subero siempre hay guitarra, así que Sergio nos ha dejado ahí una guitarrica. Así que sí o no. Sí o sí, vamos a tener que volver a tomar una caña. A devolver la guitarra. Qué bien, joder, claro que sí. Bueno. Pues en un año que habéis estado más o menos tocando, habéis tocado. Yo os he visto tres veces, ¿no? El día de Chirville. El día de... No, cuatro veces. Entonces, el día de Chirville, el día de allí de la canilla. Saunca. De Saunca. Ah, vale. De Saunca, sí. Hace más reciente lo del Kremlin. Lo del Kremlin. Y el Mercado. Y hace una semana en el Mercatu. Javi, ¿cuál es el que te gustó más? Yo creo por... Igual me quedaría por el primero, o sea, por el de Chirville, pero por el sorpresón que me llevé, ¿sabes? O sea, digo, mira. Ese estuvo muy guapo, ¿eh? Ese concierto estuvo muy guapo. Pues estuvo... Joder, pues en el Mercado estuviste más disfrutón que la pero, hostia. Porque sonaba de la hostia. Sí, ahí es un placer tocar, la verdad que... Y la del Kremlin fue... Una buena noche. Esa sí que fue épica. Esa fue una noche. Casi se mata Becker y todo. Son está guay el rollo porque son espacios diferentes y no sé, y te sientes diferentes historias, ¿no? Sí, cambia mogollón. Pero si me tuviera que dar uno, me quedaría con el de Chirville. Pero por eso, por ser el primero y porque me causó sensación, digo, joder, ¿dónde han salido estos? Bueno, a Richa ya le conocía y tal. Y bueno, a Ferre también le había visto en otras historias. Y porque además un sitio como Chirville creo que es el sitio ideal, porque ni es un sitio pequeñito, igual que el día del Kremlin, la cosa era un poco más incómoda para el público. Sí, puede ser. No te vimos incómodo. Chirville está guapo, pero... ¿no? No, bueno, yo es que yo ya me adapto a cualquier. Ah, fue una gozada. Yo tengo que decir que en el concierto de Chirville... Vamos, sí, o sea, sí, mientras sí. cargábamos en el local, tuve que echar, o sea, fui con una resaca, pero histórica, o sea. Estábamos los tres fatal, ¿no? Sí, mientras... Algunos enfermos, me parece, y otros... Bueno, yo no es por fardar, pero yo era el que peor estaba. ¿Qué pasó? Mientras cargábamos en el local, tuve que vomitar en un cubo. Durante el concierto de Chirville, luché por no vomitar, pero Quinquila me hizo subirme la movida, pero mientras tocaba Barra y Cara después, tuve que ir al baño de Chirville a echar la pela. Y luego habéis recorrido muchos más sitios, porque habéis estado, sobre todo en verano, habéis hecho algunos de estos callejeros, chosnas y tal, ¿no? Y en Maruri estuvimos también. En Maruri. Ese fue como una puncarrada de casa. Joder, sí. Ese fue muy divertido también. Sí, y luego, sí. Y el callejero de Bilbo. Sí. Ah, no, y el callejero. No. Claro, en Aztenagusi. En Aztenagusi estuvo guapo porque tocamos en Euskalgune, o sea, con Chori Barrate, How Pitujao y así, en un. en un escenario con un pedazo de equipo que sí, vamos, que tocamos, a mí me hacían cosquillas las plantas de los pies y luego, o sea, sonaba demasiado. Yo a mí es verdad, igual les pillo un poco ahí. Y luego en la misma semana tocamos en el callejero de que eso, bueno, que, no sé si fue el del Kerman, no, el del Kerman no fue, pero sí, pero vamos, ahí donde se hace el callejero de Aztenagusi siempre, que cada vez hay más callejeros, que es lo que hay que hacer, que es la puta hostia. Que todo el mundo salga ahí a tocar a la calle, a pie de suelo. Más macarreo, y ahí en realidad lo disfrutamos, yo creo que mucho más. Sí. O sea, que... No sé ni cómo tocamos ese día. La gente cuando nos fue a las 4 de la mañana. ¿Vale? Sí, 4 o 5 de la mañana. Cuando la gente nos vio llegar, dijeron, buah, estos van a hacer el puto ridículo. Y al final... Fue guapísimo. Pero joder, yo lo que veo, lo que he observado es que además sonáis bien dentro de las posibilidades de cada lugar. Sonáis, porque el día también de ahí de lo de la canilla y esto, de ahí en Portu, pues muy bien, ¿no? O sea, vale, muchas veces son llegar, probar, o sea que no somos una banda en ese sentido exigente de tenemos que probar antes, ni mucho menos. Llegamos ahí bien. Vais a tener que tocar directamente. Así, vale, perfecto, así perfecto. Más tiempo para beber. O sea que. Lo que sí tienes es que hemos ensayado, o sea, hemos tardado en dar bolos. O sea, hemos estado ensayando en el local durante muchísimo tiempo, más de un año, hasta empezar a dar bolos. Eso sí, es verdad. Sí. Bueno, es que habéis salido engrasados, como se suele decir. Pero más que nada porque la idea era eso, un poco juntarse para tocar, un poco pues... Y de repente hemos dicho, oye, que tenemos vamos aquí a dar bolos, ¿no? Vamos a ver qué pasa. ¿Y qué os está diciendo? ¿Qué os dice la gente? Ya no digo la gente, digamos, que... de vuestro entorno, que os conoce y tal, ¿no? Sino gente que igual se os acerca y que no conocéis y os dice, oye, hostia, vaya nivel manejáis, ¿no? Porque supongo que alguien os lo habrá dicho. A mí no. La que no nos conoce, no te... Bueno, no sé. No sé si a la peña. Sí, a la peña le gusta en general. Sí, pero y que no sé, tampoco se ve así como nivel, ¿no? No sé, lo vemos como. Bueno, puto rock and roll. Igual soy yo. Bueno, rock and roll, no, rock. Eso te iba a decir, igual eres tú, o sea, Javi. Tampoco. O sea. Bueno. Yo reconozco que tiendo mucho a entusiasmarme mucho cuando aparece una banda, digamos, nueva y veo que, hostia, que chuta, que lo flipas. O sea, lo digo en el sentido, por ejemplo, pero no sé, de, sí, no sé, X concierto, ¿no? Y al día siguiente seguro que hay un vídeo subido de quien sea. De Oscar Azanza. O como tú también puedes subir alguno, Javi. Y de repente yo, por ejemplo, me oigo y digo, ay, va mi puta vida, pero qué mal estoy haciendo esto, pero qué mal es, mira qué cagada aquí, no sé qué. No, entonces... No, tampoco hay un rollo de, buah, somos la hostia, que bien tocamos, o que alguien nos haya dicho, buah, sois el... Yo, desde luego, con la gente que el otro día en el mercado y tal, con la gente que estaba un poquito y tal y esto, y se quedaron, los dos que estaban conmigo... Dijeron, hostia, esto es la hostia, ¿no? Y son gente que... La verdad que me alegro. Es que ricasco. Pero yo creo que con todo corazón, ¿eh? Lo importante es notar que lo que nos pasa, yo creo que es que nos divertimos la hostia encima del escenario todos. Yo creo que es así que... Y que queremos tocar, queremos hacer... Eso, estamos locos por tocar siempre. Cualquier nos vamos... Que nos sabemos todas. Nos sabemos bastante bien los temas. Que nos sabemos todas. A gusto se os ve, ¿eh? A gusto se os ve tocando. Y la cosa es pasártelo bien, divertirte, y yo creo que eso cuando se nota, pues al final... Sí, que lo que ha sido guapo es que la peña conocida sabía que andábamos ensayando, sí, pero muchísima peña no nos había visto, y de repente, para cuando dimos el primer concierto, claro, que ya estaban muy sobadas las canciones, la peña ha dicho, ¿Pero qué cojones es esto? Sales engrasado ya. ¿Pero qué, hostia? ¿Pero de dónde sale esto? ¿Pero cómo no habíais dicho nada? ¿Pero cómo teníais esto escondido? Y eso nos lo ha dicho mucha peña, y eso es un halago, la verdad. Bueno, hacemos una cosa, ponemos una y os preparáis para luego darle aquí al acústico, o como le llamemos, a lo que salga. A la tocadita. El Tiny Desk. Tiny Desk de Irola. Vamos. Tocadita. Arriba. Venga, pues. A ver, ¿cuál vamos a poner? Pongas. ¿Qué vamos a tocar? La 9, no. ¿Visita en el Estadio? No. Vale, entonces. Pues, ¿cuál puede sonar? O sea, ponte Skurrakamets. Vale, la segunda. O la segunda. Esa es, ¿no? Skurrakamets. Ahí estamos ya. Esa. zapaldu txerriak lez eskurak amets. Biagara hile eta etzi eotziren, etzi da mugara antziren. Bete naute memoria. Estaba Eskurrak Amets. Y bueno, ¿cómo lo tenéis? ¿Lo habéis ya más o menos? Estamos. ¿Queréis hacer un mínimo triquitaca y veo yo aquí cómo suena esto? Claro. Y luego ya, si eso, ya empezáis en serio. ¿Se oye? Armónicas, vale. Hemos traído armónicas para apañar ahí. ¿Sí? En vez de batería y bajo, va a haber dos armónicas. Que baje todo el vecindario, todo el barrio, que hay armónicas para todos. As. A ver, un momento. Es que... Que él mueva, que él... Es por acercar esto. ¿Tema de voz y eso? Dale, dale. Sí, sí, aquí llegamos de sobra, tranquilo. Ahí vamos. Prest. ¡Apa ahí! Darme un segundito y así... Así le echo ahí un audiovisual al asunto. Que yo creo que esto va bien así. Bueno, podemos ir haciendo la entrada, ¿eh? A ver, ¿sol? ¿Sol? ¿Cuál es sol? Sol es la G. ¿Qué vais a tocar? Bizitzaren bestaldea. Bizitzaren bestaldea. Y bueno, luego igual Betirako, si nos animamos. Sí, sí. Si nos dejas. ¡Palante! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Es que el casco! Bihontzat gordeta daukadan sekretua. ez dakit nora helduko naizen historio ontan zer edo nori zango garen noiz eta non gertatuko ote den. Inguratzen gaituzten kate hauetatik edo zein lekura doan trenaren tiketa hartuta biziko ala manen beira guazen ba tximista bezain azkar hau baita bizitzaren bestaldea hau baita bizitzaren bestaldea hau baita bizitzaren bestaldea bilatzen da bilena hau baita bizitzaren bestaldea ez aitzala beldurra kolpatu betean irriak lastanak eta musuak behar ditugu eta biziko gara bai gustora elkarrekin oiukatuko dugu mundura hau baita bizitzaren bestaldea hau baita bizitzaren bestaldea hau baita bizitzaren bestaldea bilatzen labilen hau baita bizitzaren bestaldea hau baita bizitzaren bestaldea hau baita bizitzaren bestaldea hau baita bizitzaren bestaldea hau baita bizitzaren bestaldea hau baita bizitzaren bestaldea hau baita bizitzaren bestaldea bilatzen da bilen hau baita bizitzaren bestaldea hau baita bizitzaren bestaldea hau baita bizitzaren bestaldea bilatzen da bilen hau baita bizitzaren bestaldea aquí que me he tragado. Qué va a ser la primera, ¿no? Así. Sí, ¿eh? Bueno, ¿habéis hecho esto? No, antes no. En el bar. Antes de sí, sí, sí, sí. Claro que sí. ¿Vais a echar otra del tirón o? Sí. Venga, echamos otra. Claro. Echamos otra. Ya habéis calentado un poquito. Venga, va. ¿A qué, hemos venido? Aquí hemos venido a tocar, Javi, en realidad. ¡Arle! ¿Qué va a ser? ¿Qué va a ser? Betirako, vamos a matar. ¿La primera? Sí. Del disco. ¿Va, eh? No me queda claro, pero... Thank you. ikusi bat Gezan nahi nuke betidako Gezan nahi nuke Gibiluzi bat Gezan nahi nuke betidako Ara luze batea Gatu lindute Azkatu lindute Luze batea Betirako Betirako Betirako Betirako Ara luze batea Galdu nintu behin, askatu nintu den Luze batea Una gozada. Tengo palmas en mi puta vida. ¡Ah! Bueno, palmeo te has traído, macho. Se están calentando las manos, pero bien, ¿no? Las letras se nos olvidan. Había que haber traído unos. Unas, ¿cómo se llaman estas? De. Maracas, ¿eh? No sé. Las bolillas esas que. ¿Qué es eso? Bueno, pues oye, un par de temitas aquí. A gusto, ¿os habéis encontrado bien? O sí, súper. Sí, ¿eh? En el sentido de a tocar y... Sí, ¿qué te vamos a decir? Sí, o sea, esto es por... No lo habíamos hecho nunca. No lo habíamos hecho nunca. Ha sonado guay, ha estado guay. Esto es tirarse al barro en directo y sin red. O sea, no nos importa cagarla. Pero es efectivamente, eso es nuestro... Claro que sí. Bueno, pues... Me ha faltado el baño aquí, ¿eh? Sí, el baño y el fondo de la derecha. Supongo que... Oye, que igual le cogéis también gustillo a preparar algo así un poquito ya más preparado, ¿no? Para alguna ocasión o qué. ¿Acústicos o así? Sí, yo creo que no. Ni de palo. Sois eléctricos. Sí, por Dios. ¿Eh? No. Y bueno, claro, que luego también pues unas canciones se pueden prestar más que otras a esto. Habéis tocado estas dos, que supongo que es la que habéis visto como más... Sí, puede ser, las más antes fáciles. Hemos pensado, cuando íbamos a venir, ¿qué tocamos tal? Y la verdad es que de las 12 que tenemos, la mayoría están difíciles de tocar en acústico. Entonces estas dos han sido un poco las que hemos visto que podían cuajar. Sí. Bueno... Que si alguien os pregunta por las influencias que pueda tener la banda, ¿qué diríais? Bueno, que son muy variadas, lo que hemos comentado antes, ¿no? Sí, ¿no? O sea, esta es una gran pregunta. Que, ¿Qué podemos hacer un ranking, cada uno que eche dos bandas? ¿Qué estáis escuchando ahora últimamente? Mira, voy a decir yo. Hace poco me enseñó Xavi, batera de Cosca, me enseñó un grupazo que nos mola, así, rollo el Black Sabbath, todo lo que sea oscuro, ¿no? En un temazo, se llama el grupo ORB, Orb, en mayúsculas, así, entre puntos, y la canción se llama así también, y yo ando escuchando eso como loco, por ejemplo, últimamente. Stoner oscuro. Yo últimamente Uger, bastante, el último disco que me parece la hostia. Y últimamente también los Lomboar, porque me he pillado un vinilo y es una bandaza de la hostia. Me imagino que les has visto en directo. Sí, en directo, ¿no? Varias veces. Eso es increíble. O sea. Varias veces, sí, sí. Incluso escuchaba maquetas de Julio César en su día antes de. Y yo soy Julio César. Sí. Que bueno, que no tiene nada que ver. No tiene nada que ver, pero vamos, son unas máquinas y eso, vamos, así, cosas así de dispares. Yo últimamente lo que escucho es la orquesta. Es lo que más escucho, quiera o no. Y luego te toca, palito. Y también me mueve mucho Servicio, ¿por qué no decirlo? Servicio. Joder, la vieja. No sé si tiene. La vieja guardia. No sé si tiene que ver con. Con Quinquila, yo creo que da igual. Ah, bueno, yo estaba diciendo así. No. ¿Alguna banda con la que habéis compartido y que os haya sorprendido y he dicho, hostia, estos, ¿no? Bueno, hay que decir, o sea, antes de que digas tú, oye, las bandas que a ti te motivan, sí, joder. Ah, sí. El otro día tocamos, o sea, es que hay que decirlo. El otro día tocamos en el Mercatu de Portu, tocamos con Kaleroak, que eran la media de edad, o sea, la cantante tenía 10. Añakers, sí. y el resto como mucho 12, máximo 12, teclado, guitarra, dos guitarras había, hay batería, esperanza, batería, un puto máquina, o sí, sea, y sí. Se cantaron temazos de AC/DC, de Red Hot Chili Peppers, la de Cranberries, de Platero y tú. Cantalojas, que fue un puto puntazo. Sí, sí, o sea, que hay futuro. Y después tocaron también Rempálagoa, que eran unos chavales de 15, 16, 17 como mucho, también se tocaron temas de AC/DC, sí. que fue un puto placer tocar con esta peña. Sí, sí. Y vamos, o sea, el Mercatu nunca ha estado tan petado como con ellos, que cuando fue a tocar Quinquila se vació la mitad. Pero fue un puto gustazo. Yo llegué tarde. Bueno, llegué a los primeros chalos que has comentado, Kaleroak. A Kaleroak no les pude ver, cago en Río, porque fue la hostia. Fue la hostia. Van a tener Además, estaban arribísima ahí. Sí. Ensayan esas tracas, o sea, hay. Sí, muy guay, hay cantera muy guay. Ahí, la hostia. Pero es cierto que cuando llegué y estaba el segundo grupo, dije, joder, qué ambiente, ¿no? Claro, sí. Entiendo que muchos eran familiares o tal, de los chavales y esto. Y es verdad que luego ya. Un poquito cuando salisteis vosotros se quedó igual la gente que... Bueno. La peña como tú. La morra ya. Sí, esa, bueno, pues... Nos hizo sentir puretas. Pero qué maravilla, ¿no? Tener un espacio así. Joder, la hostia. Y con ese escenario, con ese sonido y con todo la tan... gente de Porto que siempre es... Que hemos tocado varias veces en Porto, ya como hemos dicho antes, y la verdad que siempre nos sentimos como en casa. Bueno, es que de hecho Ari se mueve mucho por ahí. Pero que Pero. No, me creen. Pues, sí. Pero ayer, ¿qué bandas te molan? Ah, perdón, que se nos había ido. Pero esa peña de Porto, que sois la hostia también, ¿eh? Sois la puta hostia. Yo últimamente he estado, como a mí me suele pasar, que me pongo un disco y lo exploto. O sea, y últimamente he estado escuchando el de Morphine. El de Good es un disco súper tranquilo. Morphine, porque sí. Es una banda así como más experimental o sí, así, es ¿no? Como, un poco. Sí, es bajo, es un bajo y saxo y batería, sí. Pero el bajo además toca con dos cuerdas. Sí. Ese gordo, bajos gordos. Good, o sea, es súper. No sé, me mete como en un ambiente muy guay. Con ese disco he estado a tope. Uh-huh. Eso es lo que. Y Toys, mira, la última, el último disco de Toys que he estado escuchando mucho es uno que se llama Alcolea, que es un súper jazzero y así, un saxo todo el rato. No se conoce mucho ese disco, pero es un discazo que, vamos, que se te va la olla. ¿Qué os parece, por ejemplo, ahora que has nombrado a Itoiz, y yo creo que también se les compara con ellos y así, el fenómeno este que con estos, con Thatchers, que no sé si les habéis escuchado, sí, mucho, yo los poco. Yo contaba más con Ertzainak, más que con Itoiz. Sí, bueno, y Ertzainak, Sarama, toda esa onda, sí. Bueno, sí, quizás más eso que sí, Itoiz, es que, ¿no? Sí, sí, más, bueno. Oye, yo creo que se han hecho un nombre bastante rápido. Aritz pone como que no sabe de qué va la vaina. Los Thatchers creo que a la vasca le molan a la Peña del Mata. Yo creo que lo he escuchado de alguna vez de que me lo han puesto, pero no... A mí me parece que no son la típica banda de punk de chavalillos, que han hecho algo diferente. Sí. Igual, algo tirando para atrás, pero algo muy personal que mola bastante. Sí, está bueno. Y vosotros entonces sois como más clásicos, ¿no? De un rock and roll más clásico, más, ¿no? Aunque hay un poquito ahí diferentes variantes, como os he comentado, pero bueno. Yo es que a veces escuchando el disco me venían a la cabeza nombres como Señor, ¿no? Sí, puede ser. Quizá por el tema de los punteos y por la energía y por, no sé, el otro Sumisión día... City Blues, cosas ahí va, así, ahí ¿no? Puede ser. El otro día me pasó a mí, escuché, pues fue la de Bizitza en el Vestalde a la 9. Y como yo toco la batería, ¿qué mierdas hago? Me suena a de Señor No, de la de Inherente. ¿Qué quieres decir? ¿Que has estado copiando? Fijo, no seguro. ¿Nos han copiado? ¿Qué está pasando? Rollo, esa batería suena, tiene un poco un toque a esa. Veo movidas de en alguna en Euri Ácido Ac, creo que esa también viene de Barry Cara, puede ser. Sí. Euri Ácido Ac es la gente. Ah, sí. En esa veo rollo ya no estoy seguro si era esa o era la siguiente. No, creo que es esa, la de Euri Ácido Ac. Rollo Radio Birdman, que llevo una camiseta. No sé si conocéis. Yo no, algo escuchado, que es una banda australiana, bueno. Veo cosas por ahí, ¿no? Pero que claro, que igual es todo lo que yo interpreto. Esa canción justo, ese riff que hay al principio, cómo empieza la canción, es de una de Barry Cara, pero es que no lo sé. Pero luego también es copiada. Seguro. Claro, seguro. A la que tú quieras. Casi todo está hecho ya. Y al final es inevitable que cosas a veces que escuches sin saber casi que, sin ser consciente de que las estás escuchando, se te queden y... No, casi te das cuenta de las influencias cuando la gente te lo dice, esta me recuerda a tal, y dices, hostia, es verdad. Es verdad, ¿no? O no les he oído en mi vida, ¿me entiendes? Claro, lo que dice Radio Birdman, yo no lo conozco. Claro. Oye, ¿tenéis ahora ahí algún concierto hacia la vista? Pues ahora mismo no. Creo que no tenemos ninguna fecha. Lo que yo me muero de ganas es de volver a juntarnos para empezar a jugar, porque como que... Grabamos el disco, hicimos los ensayos para grabar el disco, luego teníamos bolo y le dimos vuelta a las canciones otra vez para el bolo. No sé, o sea, necesitamos salir de esos 12 temas que están como siempre son las mismas. Para empezar a jugar otra vez y crear. Darle una vueltilla. Ahora solo hay bolos de la orquesta. Ahora vamos a bolos de la orquesta. De hecho, estos chavales se van a Baracaldo ahora mismo corriendo a. Sí, por cierto, que tampoco os quiero entretener mucho más y también porque llevamos. Dos horas y nueve minutos. No, no. ¿En serio? Yo es que ya llevo un rato. Oh. Pero bueno, con vosotros igual llevo ya. Esto es como una máquina, como el este de Son Goku, ¿no? Que entras aquí el tiempo. ¿Qué me dices, Javi? Qué exagerado. Son Goku. Menudos plastas somos, chaval. No, hombre, pero joder, a gusto. Nada, que comentas cuatro cosas y habéis hecho la tocadita y tal, pues mira, oye, que tampoco me gusta mucho que se pase el programa de dos horas, así que igual comentamos las últimas. Otras dos horas subí y ya está, vamos. Últimas palabras para. Últimas palabras, voy a decir unas últimas palabras. A ver, que no hemos hablado, porque con todo esto no hemos hablado. Sí. El que quien nos ha grabado ha sido Uri. Ah, vale. Uri, vale, batería de Uger. Nos ha hecho un currazo. Hemos grabado en Charrasca. Tenían ahí un estudio medio montado. Uri se animó, le apetecía mogollón el proyecto porque nos veía que, como somos tan raros tocando cada uno tal, a ver cómo lo hacemos. Y lo hemos hecho con él y ha sido increíble. O sea, una persona buenísima, súper maja, bien llevado, nos ha guiado perfectamente. Le hemos dado cancha a nosotros también para buscarle el sonido que él quisiera. En X canciones, igual le habremos dicho nosotros, bueno, pues esto quiere así, pero él ha estado hurgando, él ha estado investigando y inventando y... Sí, de hecho hay que decir un que, currazo que impresionante. Varias canciones, gracias a Uri, han mejorado en el sentido de que hemos Eso quitado es. Letra, hemos mm-hmm. acortado las canciones... Y él nos ha dicho que a ver cómo lo veía y tal. Y parte o sea, que Uri graba, produce. Sí, Uri, sí, sí. Uri hace de todo. Sí, o sea, sí. Y es que no se diga muy alto que le. Que le veo con futuro. Que le veo con futuro en la producción y tal. Y muy bien, muy bien y muy bueno. Y es un buen terapeuta también. Porque encima con los músicos es súper tranquilo. Y eso justo me lo has quitado de la boca. Te da la calma porque al final estás grabando una canción. Ya llevas la cuarta vez, estás hasta los cojones ya de tocar. Y Uri te dice. Tranquilo, venga, sí. otra vez. Y ya solo escuchar eso ya te transmite la para volver a tocar. Sí, ya sí. antes de grabar con él fue como, Uri, ¿tú nos grabarías aquí en Kilo? Wow, me encantaría. Además, ya veréis, va a ser súper fácil. Y lo hizo súper fácil. Uri les has utilizado de conejillos de indias. Conejillos de indias. Y con todo el gusto, ¿eh? Sí, sí, claro, claro. No, pero en serio, el resultado yo creo que ha quedado el resultado del sonido. Increíble. Yo creo que está muy guay, increíble. Estamos contentos. Sí, estamos muy contentos. Y que ahí está también Asi Zorrito, el quinto miembro. Poniendo la oreja todo el rato. Ha estado hombre. En el local de ensayo en sí. gran parte de los ensayos, ahí dando su opinión, su tal. Estuvo en la grabación también. Y que Asi siempre es una ayuda sí. de. Sí, es un apoyo. La otra siempre está pendiente en los bolos también de a ver cómo suena. Sí, de. Sí, sí. De hecho, vamos, siempre está echando rito, sí. We love you. De hecho, la ayuda de Asi fue importante porque nosotros grabamos el disco, bueno, la parte instrumental la grabamos en un fin de semana, que fue una saturación brutal, que nosotros escuchábamos el audio de lo que habíamos grabado y ya no sabíamos si estaba bien, si estaba mal, o sea, estábamos muy saturados. Y venía Asi con sus oídos frescos y nos decía, oye, llenos pues, de cera, igual esto, y decía, hostia, pues igual. Llenos sí, de cera, cera. Así que también tiene parte de Asi ese disco, sí. Sí, hombre, sí. Bueno, pues eso, que estéis rodeados de buena gente y eso siempre ayuda, que eso ¿no? es de lo sin que claqueta, se, ¿eh? Que se trata. Y que está grabado. Sin claqueta porque no sabemos tocar con claqueta. Sin claqueta y todos a la vez. Está grabado eso. Y ya por último, a la espera de que no sé si ya tenéis algo más o menos pensado o de si es realmente... ¿Queréis sacar el CD o vais a o esto dentro de X tiempo va a haber? Esto lo dejábamos en tu mano, Javi. O sea, verdad, que no tenemos ni puta idea qué hacer. O sea, que algo físico vamos a sacar. No sé si un CD o un, pero que no, que tenemos ese sí. ese dilema. En la algo en las manos tengo seguro para saldrá, tocar. Para tenerlo. Bueno, somos muy de tocar. O sea, que algo de tocar seguro. Bueno, en teoría, o sea, Macáustica se hace llamar, le puedes seguir en Instagram porque hace cosas súper guapas, colajes y así. Ajá. Nos está haciendo el diseño del disco y la libreta y así. Y en teoría, pues bueno, la idea es que cuando ella acabe el diseño, pues sacar algunas copias del disco. Sí, sí, aunque sea, o sea, un CD, una tiradita CD, de CD, vamos a sacar, seguro. Y ojalá que alguien. Si nos animamos que a alguien hacer o que ojalá que alguien lo compre, ¿no? No, pero eso está hecho que lo vais a comprar, hombre. Y. Todavía hay coches con CD, hay esperanza. El vale. mío, el mío todavía. Peña, vuelta. No compres coches sin CD, por favor. Ya te hacemos unos casetes, si hace falta, ¿eh? Otra vez vuelve la cassette también, ¿eh? Vuelve la cassette. Al loro, sí, al loro. Sí, sí, sí. Y lo del vinilo que comentabas antes también sí que lo estuvimos valorando, pero aparte que es una pasta y es más difícil colocarlo, debe haber unas listas de, vamos, sí. unos tiempos de espera de la hostia puta, o sea que. Hombre, lo primero sería que pudierais contactar con X. Distribuidoras o sellos que dijeran vamos a poner algo de pasta para hacer una tira de 300 copias del disco, ¿no? Uh-huh. Eso sería el primer paso, pero claro, ahí hay que mover un poquito, hay que tal. Claro, eso no tenemos que mover, sí, sí, ya. Pero... Si no vamos bien con el marketing, no, mal, con el marketing mal. Vamos mal. A ver si de repente alguien nos va a escuchar como algún sello y va a decir. Os voy a sacar el disco, como pasaba con los tiempos de... ¿Eso qué es? ¿Eso qué es? Mamá, vaya usted pues tenemos a nuestras condiciones, ¿eh? Vaya usted a saber. Queremos tocar. Sobre todo queremos eso, tocar. Que nos llamen para tocar. Bueno, pues yo deseando volveros a ver, así que a ver si sale algo pronto. Eso y, y coincidimos. Y nada, y... Javi, es que el casco, ¿eh? Es que el casco, Javi. Nada, a vosotros, por supuesto. Y ahí con tu proyecto también, porque hay que mencionar que aquí en La Airola, con tu rollo del rock and roll y darle conocido bandas... Tiempo, y, bueno. Y eso, aquí que ya sabéis que los micros están abiertos para todas las bandas. Es importante y... que haya peña también trabajando en este formato pequeño, que si no nos quedamos, vamos. Pues nada, chicos, muchísimas gracias, es que ricasco y que nos veamos dentro de X tiempo aquí con nuevas canciones o con nuevas historias, no sé. Ojalá, sí, esa es la idea, esa es la idea. Está hecho. Hay que tocar, hay que tocar. Por cierto, ¿con cuál nos vamos? Yo creo que con la Punky. No, pero la ha puesto antes. En larga puerta al rock and roll. A Chena Videri, que es que encima te gustó a ti, yo creo. Hombre, joder, es que hay también hasta. Esa se llama, da igual como lo ponga ahí, se llama la Punky. No, noto hasta un rollo un poco Motorhead, ¿no? Claro, o sea. Motorhead no, Motorastola. Pues eso, aquí tenemos para todos los gustos. O sea, caña burra es esta. Un poquito ya más. ¡Vamos, Javi! ¡Vamos, Javi! ¡Es que ricasco! ¡Hasta un beso! ¡Hasta la Milavio! La semana que viene volveré a estar por aquí, seguro. ¡Vamos!